So I. Acoben. Colectiva afrofeminista. Generando impacto en la sociedad mediante acciones educativas y artísticas en pro de la erradicación de la discriminación racial y el machismo hacia las mujeres afrodescendientes y para combatir el sistema racista, patriarcal y capitalista. ACOBE, colectiva afrofeminista. Día Internacional de la Mujer Afro-Latinoamericana, Afro-Caribeña y de la Diáspora. ¿Cómo surgió esta fecha? En 1992 se llevó a cabo el primer encuentro de mujeres latinoamericanas del Caribe, en donde mujeres negras de América Latina y el Caribe realizan una denuncia a los feministas del mundo sobre las consecuencias del machismo y del racismo. Desde entonces, se marca esta fecha para recordar que muchas mujeres negras, latinoamericanas y el Caribe no tienen acceso a los derechos humanos básicos. No es una mera celebración superficial que el capitalismo quiere comprar para invisibilizar nuestras denuncias. Las mujeres negras importan, ni una menos. Sin racismo, queremos. Un dato interesante se da en Brasil, en donde la fecha también marca el Día Nacional de Teresa Benguela, una lideresa quilombola del siglo XVIII que ayudó a las comunidades negras e indígenas a resistir la esclavitud. Y porque queremos que las voces de las y los afrodescendientes de diferentes lugares se escuchen, las compañeras afro-latinoamericanas desde sus trincheras nos compartirán a continuación la importancia de un camino hacia un feminismo antirracista y la celebración de una fecha como el 25 de julio. Y es que hay que ver quién critica, bajo qué normas, si soy yo la que está mal o eres tú quien se conforma. Si no quieres saber nada de mí por mi pensar, si es más fácil desde tu privilegio juzgar mi andar. Nosotras somos Afritudes de la República Dominicana y mi nombre es Catherine Jaime. A nosotras nos llevó a reunirnos como colectivo el hecho de pertenecer a otros espacios políticos y darnos cuenta de que en estos espacios no había una reflexión en torno a lo que significa ser mujer negra, mujer afrodescendiente en la República Dominicana. Por lo tanto, nuestras reivindicaciones no se veían reflejadas. Esto nos llevó a comprender de que había una necesidad de que como mujeres afrodescendientes nos juntáramos a crear conversaciones en torno a la raza, al feminismo, también intersectarlo con el tema de la orientación sexual y de la clase, entre otras intersecciones que se dan aquí en la República Dominicana relacionadas con el ser afrodescendiente. Para nosotras, el 25 de julio representa una fecha de conmemoración y de visibilización de las mujeres afrocaribeñas, afrolatinas y de la diáspora. Del mismo modo, es un momento que nos permite pasar balance sobre cuál es la situación de las mujeres afrodescendientes y cuáles son los retos que seguimos enfrentando en este sistema racista, machista, patriarcal. También frente al 8 de marzo es una fecha que nos parece especialmente importante para las mujeres negras porque es una fecha pautada por nosotras para seguir conversando sobre cuáles son las dificultades que nosotras enfrentamos para hacer acciones, pero también para celebrarnos. Nosotras aquí en la República Dominicana tenemos muchas mujeres que han trabajado para aportar a la lucha de las mujeres afro. Podemos mencionar a Xiomara Fortuna y a Marily Gallardo, que son mujeres afrodescendientes que en el área del arte y la cultura han aportado su talento para seguir visibilizando las raíces afro aquí en la República Dominicana. También podemos mencionar a Ochi Curiel, que es una dominicana que ha trabajado en el ámbito académico para apoyar a que nosotras sigamos poniendo nombre a esas cosas que nos pasan en este sistema y que todavía seguimos sobre las cuales seguimos todavía reflexionando. El 25 de julio es una fecha conmemorativa hacia la lucha de las mujeres afrodescendientes, que en sus vidas cotidianas se enfrentan a sistemas de opresión. Es una lucha constante hacia un mundo que tiende a inferiorizarlas por ser mujeres, por ser afrodescendientes, por ser lesbianas, trans, migrantes o tener alguna discapacidad. Es importante evidenciar los retos que implica ser mujer afrodescendiente, con miras a lograr sociedades justas y espacios seguros, que incluyan en sus discusiones la erradicación de la discriminación racial. No es suficiente plasmar en el papel, sino que este se refleje en nuestras acciones cotidianas. Vemos la necesidad de articular con otras mujeres afrodescendientes de diferentes latitudes, porque el racismo y el sexismo traspasan fronteras, y así como nuestro logo lleva los colores del movimiento del panafricanismo, nosotras nos unimos al llamado a la unión y articulación conjunta entre las descendientes de la diáspora africana y las africanas, desde el goce y el disfrute hasta con la implementación de acciones concretas. Hola, soy Cari Amaral, integrante de la Red de Mujeres Afrodiaspóricas Negradas, de Microexpresiones Negras y de Disidencias en Red. Les hablo desde el territorio de Chile. Soy una migrante afrobrasilera y estoy muy feliz de poder compartir con ustedes un poco la historia de nuestra formación como agrupación, pero también nuestra un nuevo hito en la historia de la celebración del 25J, el Día Internacional de la Mujer Negra y Afrodiaspórica de América Latina y el Caribe. Bueno, de por sí la Red de Mujeres Afrodiaspóricas nació de una contingencia. Formamos un bloque de varias organizaciones de feminismo negro y mujeres negras autoconvocadas para trabajar en el tema del eje antirracista del segundo encuentro plurinacional de las que luchan, que tuvo lugar acá en Santiago de Chile durante enero del año 2020. Fue bacán poder juntarnos todas y ver la fuerza en los números y finalmente salir como de este sentimiento de soledad. Creo que Chile es un territorio súper peculiar respecto a su composición demográfica y su historia de blanqueamiento, principalmente cuando una viene de algún país como Brasil, Colombia, Venezuela, Cuba, Haití, República Dominicana. Chile por muchos años fue un país en el que no se reconocía la presencia de las personas negras y formarnos como agrupación fue saber que ya no estábamos solas, que podíamos darnos fuerza en conjunto, que podíamos debatir y crear más conocimientos y más prácticas antirracistas. Y bueno, respecto al 25J, a pesar de que ya lleva 28 años esa fecha consolidada, en Chile la mayoría del trabajo para conmemorarla se realizaba en el norte, con las compas de la ONG Oro Negro, con el colectivo Luanda, porque ahí es donde la presencia afrochilena estaba más fortalecida en términos de organización política hasta por lo menos los últimos años. Y desde el año 2013, que el feminismo en Chile celebra o conmemora el Día por el Aborto Libre, Seguro y Gratuito, y esa fecha fue decidida de forma un poco aleatoria. Y en ese momento, quizás por la misma ausencia de mujeres negras en el feminismo como más mainstream en Chile, no se consideró ese choque de fechas. Y por todos estos años se ha celebrado durante el 25J. Bueno, finalmente el año pasado, el 2019, el 25J tuvo un giro antirracista y hubo organizaciones de feminismo negro involucradas en la coordinación de esta marcha. Sin embargo, este año creo que fue demasiado como importante para nosotras pedirle a las feministas blanco-mestizas que respetaran esta fecha, que finalmente es como la única fecha que tiene el año en Chile donde se celebra y se conmemora la lucha de las mujeres negras. Fue un acuerdo histórico y fue un espacio que tuvimos que batallar, que tuvimos que conquistar, y no fue un espacio cedido a nosotras. Creo que a veces en el feminismo blanco hay mucho paternalismo hacia las personas negras, a las mujeres negras, pero las mujeres negras siempre hemos estado politizadas y organizadas, solo que no nos sentíamos convocadas al feminismo blanco, al feminismo hegemónico. Para nosotras es una victoria inmensa y significa finalmente consolidar nuestras voces y poder conmemorar todo lo que implica ser mujer negra, la resistencia, la resiliencia de la comunidad. Y estamos muy emocionadas por todas las actividades que vamos a realizar, así que les invitamos a que nos sigan en redes sociales para que puedan ser partícipes aún por la distancia. Y les deseamos a todos que tengan un 25J histórico, porque quizás estamos en cuarentena, pero no estamos silenciadas y vamos a seguir luchando hasta que el feminismo sea antirracista y hasta que el antirracismo sea una práctica cotidiana. Muchos besitos y saludos desde Santiago de Chile. Hola, un saludo fraternal desde el colectivo afrofemenino Venga que sí se puede en Colombia. Nosotras somos un colectivo de mujeres negras afrocolombianas que buscamos reivindicar la participación de las mujeres en la construcción de sociedad en este país. Con esto queremos invitar a otras mujeres y hombres negros también que se reconocen como feministas a construir sociedad y a reivindicar la participación de las mujeres y la construcción de sociedad desde los diferentes escenarios, tanto políticos, sociales como culturales. Por ese motivo, para nosotras el 25 de julio representa esa fecha representa la reivindicación y la valoración de esos mismos derechos, de esas oportunidades y esos caminos que como mujeres negras nos hemos venido abriendo a lo largo de la historia. Por este motivo, para nosotras conmemorar esta fecha, al igual que el 25N, el 8M y todas esas fechas que reivindican y que enaltecen en alguna medida las luchas de las mujeres y de las mujeres negras, especialmente en países latinoamericanos como Colombia, donde la opresión, donde el patriarcado, el machismo son el pedir del día, del diario vivir. Para nosotras se convierte en una conmemoración y en una reivindicación constante en este momento y más en estos momentos donde el encierro, el estar confinados en nuestras casas nos ha permitido reinventarnos, reestructurarnos, repensarnos la forma de juntarnos y de seguir construyendo y protegiéndonos entre todas. Por eso, pues, cuando resaltamos esos aportes y esa forma en cómo muchas mujeres hoy gozamos de derechos, pues vale la pena resaltar los aportes que han hecho las mujeres en la medida que nos hemos ido organizando y también que hemos ido identificando esas necesidades que tenemos. Por eso vale la pena resaltar personajes, mujeres en Colombia como Arnovia Loboa de Villarrica, Cauca, como Francia Márquez de Suárez, Cauca, como Miosoris Castillo Burgos de Guachené, Cauca, y otras mujeres que desde los silencios de la acción, desde los silencios del movimiento, desde los silencios de la agrupación y movilización de emociones y sentimientos, venimos construyendo sociedad y venimos reivindicando nuestros derechos y haciendo que otras mujeres también puedan conocerlos mínimamente. Entonces, en esa medida, como colectivo de mujeres, venimos caminando diariamente en poder hablar muchos temas, temas de mujeres negras jóvenes, temas de mujeres negras adultas, temas de mujeres negras niñas, temas de mujeres negras en diferentes condiciones sociales y de sus habilidades físicas, emocionales y motrices. Entonces, el colectivo afrofemenino Venga Que Sí Se Puede se siente como una organización que pretende respaldar y exaltar la construcción de sociedad continua. No te equivoques, no soy un caso aislado, no es exageración ni una mentira lo que te hablo. Solo te cuento las verdades incómodas de una sociedad que con nosotras es hipócrita. Una aparente libertad donde limitan mi existencia, donde no importa cuánta conciencia tengas. Si en el diario andar no eres capaz de darte cuenta que no todo aquel que se diga libre fue que lo sea. Hay quien se acata y quien sale de las reglas, y parece que desobediente soy de este sistema. No es que yo lo prefiera, quisiera hacer lo que esperan, pero el sexismo hace tiempo no me educa, ups, qué pena. Porque cuando todo el mundo espera que calles, se quejarán de tu voz, no importa qué tan bajo hables. Así que a grito reclamo mi existencia, te contaré nuestra historia, no verdades a medias. Dejé las treguas y me tragué unos tragos de dignidad y empoderamiento, y ahora hago estragos contra el machismo, contra ese patriarcado. Mujeres en la lucha, oídos necios reventando. Hola a todos y todas. Mi nombre es Carla Méndez, tengo 23 años, soy de Uruguay, soy técnica en desarrollo y artesana, activista y militante del feminismo negro en los grupos Misangas e Identidad Afro, y también soy formadora en derechos humanos, interseccionalidad y afrodescendencia. Antes de continuar, quería felicitar la iniciativa, felicitar y agradecer la invitación por participar aquí. Nos parece a nosotras de Misangas que es fundamental esta fecha, este marco, el 25 de julio, para el accionar, pero también reconocemos y entendemos que nuestra lucha por los derechos humanos y el antirracismo es cotidiana. Entonces, en principio, celebro el espacio y felicito a las compañeras y a seguir fortaleciendo vínculos, porque eso es lo que nos hace más fuertes. Bueno, para explicarles un poco sobre el colectivo Misangas, Misangas es un colectivo de mujeres afrodescendientes de Montevideo, creado en el año 2006. Surge desde la necesidad de posicionar las demandas de las mujeres afro en la agenda política. Es un grupo diverso, horizontal, y nuestras principales áreas de acción son trabajo directo con mujeres afro, incidencia política, o sea, la generación y también la evaluación de políticas públicas, la interseccionalidad, y el trabajo articulado con otras organizaciones de sociedad civil, tanto de mujeres a nivel general, como también con el movimiento afro, con el colectivo de la diversidad, entre otros grupos. El año pasado recibimos a Angela Davis en Uruguay con el lema Sin racismo, mejor democracia, frase que continuamos utilizando actualmente de forma muy concisa, debido a que este año asumió en nuestro país un nuevo gobierno que lamentablemente cuenta entre sus integrantes con personas abiertamente antiderechos humanos y que promueven y legitiman discursos de odio. Nuevamente decimos, sin racismo, mejor democracia. Recientemente, desde Misangas, también hicimos un ciclo de encuentros virtuales que analizaban, en el marco actual de pandemia, ¿cuál es la situación de mujeres afro en los ámbitos educación, trabajo, salud, cultura y candombe? que el candombe, para las personas que no lo saben, es una manifestación cultural afro-uruguaya. Entonces, este ciclo de encuentros fue un espacio perfecto para discutir sobre el contexto actual, encontrarnos entre personas de varios puntos del país y analizarnos de forma conjunta. También en el marco de la pandemia realizamos una actividad que se llamó Closet Solidario, que fue de recolección de ropas de abrigo para mujeres privadas de libertad y una campaña contra el testeo masivo de vacunas de COVID en África. Toda esta información está publicada en nuestras redes sociales que las y los invitamos a visitar en Facebook, Instagram o YouTube. Esta semana, en el marco del Día de la Mujer Afro, el 25 de julio, en Uruguay además, julio es el mes de la afrodescendencia, estamos realizando varias cosas con objetivos distintos y que apuntan a un público diferente. Concretamente, esta semana estamos realizando una campaña en Instagram para saber qué es ser mujer afro, dirigida principalmente a mujeres afro jóvenes. Por otro lado, también nos estamos preparando para realizar una gran actividad el 25 de julio de reivindicación, política y lucha, pero en las calles. Tiene dos públicos objetivos: la comunidad en general, que se acerque a la manifestación, y las autoridades, con un claro mensaje político de posicionamiento y demandas, donde exponemos claramente los motivos por los cuales necesitamos respuestas urgentes hacia nuestra colectividad. Las grandes protagonistas, obviamente, son las mujeres afro. Misangas ha sido fundamental en la creación del sujeto político de mujeres afro en nuestro país y actualmente nos posicionamos como referencia sobre la temática, tanto a nivel nacional, regional e internacional. Nuestras articulaciones también apuntan a fortalecer los vínculos con organizaciones de otros países. Hemos participado en actividades, mesas, debates, coorganizadas con colectivos de otros lugares, porque entendemos que esa es la forma de transformar la realidad racista y sexista en la cual vivimos. Bueno, eso era para explicar un poco qué es lo que hacemos las misangas y cómo hemos venido trabajando. Creo que queda bastante claro cuáles son nuestras principales líneas de acción y también cuál es la ideología que tenemos por detrás. Entendemos que las redes son una herramienta fundamental, por eso también celebramos este espacio y esta actividad puntual del podcast. Y bueno, para cerrar me gustaría responder alguna de las preguntas que nos enviaron. Una de ellas es: ¿qué les llevó a conformar una colectiva de mujeres afrodescendientes? Bueno, un poco ya lo estuve explicando anteriormente, pero lo que nos llevó a conformar este grupo es la necesidad de que las demandas de las mujeres afro estuvieran reflejadas en la agenda política nacional. Este año, en mayo, cumplimos 14 años y han sido 14 años de lucha y reivindicación en los cuales nos hemos posicionado como referentes a nivel nacional y regional. Uno de nuestros principales ejes de trabajo son los jóvenes, ya que tener una mirada de género y generaciones siempre fue nuestro impulso principal. En Uruguay las personas piensan que no existe el racismo. La necesidad de demostrar lo contrario nos ha llevado a unir fuerzas tanto para construir conocimiento como para generar acciones concretas de intervención. Entendemos que nuestra lucha debe ser en diversos ámbitos: academia, en las calles, con las autoridades y principalmente con todas las mujeres afro. Otra de las preguntas que ustedes nos hacían era: ¿qué significa el 25 de julio? Significa muchas cosas, pero principalmente es un día de festejo y lucha. Festejo porque celebramos la alegría y el honor de ser mujeres afro con toda la carga ancestral y poderosa que eso implica. Y de lucha porque no aguantamos más morir. Morir en la pobreza, en las cárceles, en las manos del aparato represivo del Estado, de la policía. Este 25 de julio nos encuentra de forma distinta a los años anteriores. Esto nos hace extremar medidas y buscar alternativas, pero siempre desde un lugar firme de saber muy bien qué deseamos y cómo lograrlo. Otra de las preguntas que nos hacían es por qué es importante celebrar esta fecha 25 de julio e ir más allá del 8 de marzo. El 8 de marzo es fundamental para todas las mujeres, pero es importante también que desde el feminismo convencional se entienda por qué es importante que todas las mujeres también luchemos el 25 de julio para dar voz y visibilidad a las mujeres afro que han estado históricamente relegadas a un ámbito de subalternización y por lo tanto relegadas a un espacio, hemos estado las mujeres afro relegadas siempre a un segundo plano. Por lo tanto, también es muy importante que todas las mujeres, no solamente las mujeres afro, se involucren y participen activamente en la construcción de lo que es el 25 de julio, para que sea un 25 de julio participativo, abierto, que dé voz y visibilidad a las mujeres afro y principalmente que impulse a que se generen medidas específicas para solucionar las problemáticas actuales que enfrentamos. En nuestro país tenemos muchas mujeres referentes en nuestra lucha y consideramos desde Misangas que en compañía con los otros colectivos de mujeres afro del país estamos transformando la realidad día a día. Pero también es importante entender que no lo hacemos solas y solos. Para cerrar, me gustaría decir que con este resurgimiento muy fuerte a nivel mundial que tuvo el Black Lives Matter en las redes, las vidas negras importan, decir que ser, como dice Angela Davis, no basta no ser racista, hay que ser profundamente antirracista. Nuestras sociedades, eso es lo que necesitan, que tengamos actitudes proactivas hacia la lucha antirracista y que nos comprometamos de forma diaria a luchar contra él. ¿Cómo? Escuchando voces afro, dando el espacio de visibilización a mujeres y varones afro y principalmente teniendo una actitud de conciencia de cuál es nuestro lugar, o sea, el lugar personal de cada uno y cada una para poder activar y transformar la realidad. Muchas gracias a todos y todas por la escucha y principalmente celebro el espacio. Les mandamos un abrazo sororo y seguimos en contacto para encontrarnos en la lucha. Abrazo y nos vemos. Los limones de mi pecho perciben el hecho de que estás acecho por tomar derechos que no te corresponden, aunque muchas se esconden, yo velo por ella. Yo soy quien responde. Muy libres nacieron, muy libres crecieron, y aunque me critiques porque están pequeños, son así molesta, pero fácil inquieta todas las perversiones por las que tú violentas. Y piensas, intentas, que porque te tientan, yo debo cubrirlo, si no soy desatenta, sustenta violencia, esa es tu gran esencia, y piensas que el respeto no se patenta. No se patenta, no se patenta, no se patenta. Y piensa que el respeto no se patenta. Son míos mis limones, son mías mis sandías, son mías mis papayas y también mis naranjas. Yo me llamo Louise, hablo desde Brasil, de la comunidad de Pium, Parnamirim, Río Grande del Norte. Esta es la historia de Alcatune, una memoria afro-brasileña. Su vida empieza en el continente africano, en el Congo, durante el siglo XVI. Ella era una princesa, hija del rey Manicongo, muy respetada en la región. Su papá perdió una batalla y las fuerzas portuguesas la secuestraron. La trajeron a Brasil, específicamente a Recife. Acá, ella fue violentada por los señores blancos dueños de los engenhos. Ella fue vendida como ama de leche y vivió en Porto Calvo. Ahí sufrió, fue violada y agredida. Sin embargo, cuenta la historia que ella ha liderado un ejército mientras todavía estaba en su reinado en África contra los portugueses. Acá en Brasil, ella lideró los quilombos. Fue madre de Ganga Zumba, uno de los líderes más conocidos de los quilombos del Quilombo de Palmares. Su nieto, también conocido, Zumbi de los Palmares, es actualmente símbolo de la resistencia negra en Brasil. Ella es nuestra ancestra, su lucha viene de lejos, sus pasos son nuestros pasos y ella nos acompaña en la lucha para erradicar el racismo, el machismo y el patriarcado en toda América Latina y en el Caribe. ¡Viva la historia de Alcatune! Siempre. So I... ACOBEN, colectiva afrofeminista.